un seminario, hasta que no empieza a hablar uno y otro y otro y otro, no se cambia, digamos, la situación no dicha del derecho de la palabra. ¿Eh? O sea, tiene que provocarse por interacción, si no, no funciona. ¿Eh? O sea, si yo, por ejemplo, ahora empiezo a preguntarles a ustedes, bueno, ¿cuáles son los procedimientos de exclusión? Por ejemplo, tú citaste el nombre correcto. ¿Eh? Digo, bueno, a ver, ¿por qué no me dices tú cuáles son los procedimientos de exclusión? Que yo no me acuerdo. ¿Eh? Bueno, si tú los empiezas a decir, fenomenal, porque entonces otro se va a acordar y va a empezar a completar. Entonces se produce la interacción. Pero hasta que no se consigue la interacción, es imposible. Directamente. Si yo soy impaciente y no quiero esperar que otro lo digo yo, y no se produce esa relación. No es lo mismo lo que se puede decir por la mañana un domingo en la iglesia que lo que se puede decir por la tarde el mismo domingo en el bar. No es lo mismo, bueno, etc. Vienen todas las frases tan sabias, populares, que están constantemente atacando las normas. Decir, no hagas lo que digo sino lo que hago, o haz lo que digo y no lo que hago, y ese tipo de frases populares que van apuntando siempre a las fallas epistemológicas, digamos, y nunca nos damos cuenta hasta qué punto están atacando. Bien, entonces, el texto de Foucault y otros textos sobre discurso de la época empiezan a tratar de analizar esas normas, esas reglas no escritas, no dichas, que comportan una base, digamos, de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Es lo que se llama también doxa. Lo que también se llama doxa, lo que no se discute, lo que está por debajo de cualquier cuestionamiento racional posible y que es aceptado por todos los miembros de una comunidad. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el cambio, en el viraje hacia la pragmática. A ver. Por otro lado, voy a tratar de explicar ahora el cambio de perspectiva semiótica. Después voy a volver a Foucault, pero prefiero explicar el cambio de perspectiva semiótica ahora y después regresar a Foucault. Porque Foucault es importante ya para, pienso yo, para todo el desarrollo de las ciencias humanas y está un poco a la base de los estudios culturales que hoy en día están agrupando las distintas disciplinas. O sea, para mí es una figura demasiado importante como para incluirla aquí. Lo hubiera podido incluir en la sociología, porque es Foucault quien, es fundamentalmente Foucault quien revaloriza a Weber. Es gracias a Foucault que Weber se pone de moda otra vez. Digamos, es gracias a Foucault que también la teoría del discurso se desarrolla. Es gracias a Foucault que la teoría de la historia cambia. No sé si conocen un librito absolutamente maravilloso de Paul Weiner. Paul Weiner, ¿cómo se escribe la historia? ¿Cómo se escribe la historia? Está editado en español en Alianza. Esa condición blanca de Alianza. En francés es comment on écrit l'histoire. ¿Cómo se escribe la historia? Literal. La traducción es muy buena. Seguido, o sea, hay dos ediciones. La primera edición es solo el librito de Weiner. Weiner, Weyne. Paul Weiner. Pero la segunda edición, que es la que se está reeditando, tiene también un ensayo que se llama Foucault revoluciona la historia. O sea, también revoluciona la historia Foucault, entre otras cosas. Por eso digo, no lo voy a tratar dentro de este marco, lo voy a dejar un poco para después, pero voy a pasar al cambio de la perspectiva semiótica. Entonces, yo les decía que en los años 60, digamos, semiótica y lingüística eran sinónimos, directamente. Lo que se hacía era semiología. El término semiótica en realidad viene del inglés y viene de América y del pragmatismo americano. Y dentro del pragmatismo americano dio una figura contemporánea a Saussure, pero que no tuvo ninguna entrada en el discurso francés, que era el discurso que en la lingüística era hegemónico, incluso para nosotros, y que solamente tuvo entrada a partir de fines de los años 70, principios de los años 70. Me estoy refiriendo a la semiótica de Charles interesante. Lo curioso entonces, como les digo, y esto también es interesante estudiarlo en términos de relaciones de poder, First, en Estados Unidos, y Saussure, en Francia, son prácticamente contemporáneos. Sin embargo, con el peso de la lingüística francesa y de la semiología francesa en toda nuestra educación, porque somos cartesianos, es decir, nos han educado en cartesiano, vivimos anticartesianamente, pero pensamos y hablamos cartesianamente, o sea, somos un caso fenomenal de esquizofrenia, pero nuestra educación, o sea, nuestra academia es cartesiana, totalmente, cuanto más cartesiana mejor, era, por suerte, está cambiando. Pero, digamos, desde el siglo XIX somos lo más cartesianos que podemos. Por lo tanto, realmente, incluso a nivel de la lingüística, todo venía de Europa y, sobre todo en los 60, del modelo francés. Y Peirce solamente empezamos a conocerlo, es decir, lo empiezan a conocer en Europa a fines de los años 70, gracias a un pensador, o a un semiótico, o a un lo que quieran, que era considerado como una especie de, ¿cómo decir?, de semiótico poco serio, porque se dedicaba a objetos completamente absurdos. Yo estoy hablando de Umberto Eco. Umberto Eco empieza a estudiar fenómenos de masificación, fenómenos de cultura popular, etc. Y en un libro que se llama Lector in Fábula, publica por primera vez una descripción de la semiótica de Peirce. Atención, ya antes había habido publicaciones sobre Peirce en Francia. Particularmente un número de la revista Langage, que había sacado un número especial sobre Peirce. Pero que, fuera de dos artículos, el artículo de Eco, hay varios artículos en esa revista, fuera del artículo de Eco y el artículo de un joven lingüista argentino desconocido, que era Eliseo Verón, que también publicó en ese número de Langage, porque estaba en el Confratipio de Twitter en ese momento, fuera de esos dos artículos, los otros son una traducción de Peirce a Grema. O sea, una adaptación de Peirce en sistema gregacial. Los únicos que realmente muestran la diferencia entre Peirce y Grema son Verón y Umberto Eco. Ese mismo artículo de Eco, Eco lo publica en italiano, ahí lo había publicado en francés. Ese mismo artículo lo publica en italiano porque esa es la especialidad de Eco. Publica el mismo texto en 10 idiomas diferentes, cambiándole el nombre. Uno se vuelve loco tratando de ver cuál fue el primero, digamos, ¿no? Entonces, ese mismo artículo es el artículo que está en Lector in Fábula, también con la descripción del sistema de Peirce. Voy a intentar, bueno, ¿quién, digamos, quién escuchó hablar de Peirce? También todos. Más o menos. Bueno, entonces les pido perdón a los que han estudiado o leído Peirce. Les pido perdón porque voy a hacer una explicación ABBA. O sea, voy a explicarlo de una manera muy, muy esquemática, pero para poder seguir hablando para los que no lo conocen o para los que no lo han analizado. Bien, lo voy a explicar con la pizarra porque es la mejor manera de explicar. Bien, entonces. Ustedes conocen la definición de signo de Saussure. O bien al revés. Significado, significante. Un signo es algo arbitrario que une arbitrariamente un concepto a una manifestación. O sea, es totalmente arbitrario. Forma parte de la lengua y es un instrumento de comunicación. Puesto que todo el mundo usa el mismo signo, se puede comunicar porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo que la palabra perro significa el concepto perro. Entonces, si todos sabemos que perro equivale a dog o a chien, etc., todos estamos de acuerdo, podemos traducir. ¿Vale? Un concepto, una manifestación. Ahora, pequeño detalle. Cada vez que yo uso la palabra perro, no estoy diciendo la misma cosa. Es una cosa absolutamente evidente para todos ustedes que tienen la suerte de ser estudiantes posmodernos. pero no era en absoluto evidente para mí en los años 60. El hecho de decir que es perro no significa siempre el mismo perro. Digamos, cada vez que uso la palabra perro, estoy hablando de un perro distinto. Porque yo puedo decir qué perro el cantante ese. Puedo usar perro como definición de signo lingüístico susuriano. Puedo decir perro pensando en mi perro que quiero mucho. Entonces, si digo ahora un perro que quiero mucho, cada uno de ustedes está representando mentalmente el perro que él quiere mucho. Y probablemente el perro mío tenga pelo negro y el perro de él tiene pelo blanco. Si lo digo un perro que hemos amado mucho en nuestra infancia, yo inmediatamente me voy a imaginar, a lo mejor, un perro lassi, y tú estás imaginando un caniche. Nos estamos imaginando realmente cosas diferentes, aunque todos tienen cuatro patas y una cola. Pero en ese momento no estamos pensando en las cuatro patas y una cola. Es decir, cada vez que utilizamos un signo, significa otra cosa. Vaya por la inteligente deducción. Van a decir ustedes, es absolutamente obvio que cada vez que lo utilizamos significa otra cosa. Bueno, pues esa es la base de la semiótica de palabras. Digamos, cada vez que yo utilizo un signo, le estoy agregando interpretaciones diferentes. Y esas interpretaciones diferentes vienen de interpretaciones anteriores que yo he hecho de otros signos. Para usar la palabra perro, una vez más, si yo encuentro la palabra perro en un... A ver, digamos gatos. Me sirve más gato que perro. Si yo tomo la palabra gato, y si yo encuentro la palabra gato en un poema de Baudelaire, yo sé que se trata del famoso poema de Baudelaire. Ya he leído sobre ese poema de Baudelaire. Si tengo una formación académica de los años 60, sé que hay un artículo fundamental de Jacobson que analiza los gatos de Baudelaire. O sea, puedo ir metiendo gato de Baudelaire en una interpretación lingüística. Entonces, encuentro el gato de Baudelaire. Pero cada vez que encuentro un semáforo, ¿semáforo es en portugués también? Sí. Cada vez que encuentro un semáforo, yo reconozco un caso de una norma que conozco, arbitraria. Digo, sí, semáforo, luz roja, luz verde, luz amarilla, puesto en una encrucijada. Si está en rojo, quiere decir que me tengo que detener. O sea, interpreto este semáforo aquí de acuerdo a otros semáforos que yo ya interpreté en el pasado. Es decir, tengo un signo que para mí corresponde al de esos signos. Es decir, una interpretación que produce una acción mía, que es siempre la misma. Pero bueno, el semáforo puede estar en rojo para mí o en rojo para el otro. O sea, yo siempre tengo que adaptar. Si lo encuentro en rojo para mí y yo estoy en un coche, quiere decir que yo tengo que detenerme. Si lo veo en rojo aquí y yo estoy a pie, quiere decir que yo puedo pasar. Es decir, hay adaptaciones incluso de algo completamente arbitrario. Entonces, para poder significar, según, voy a tratar de ser más clara, para poder significar, tengo que decidir que algo que yo tengo delante es un signo de algo. O sea, primero tengo que voluntariamente determinar yo que se trata de un signo. O suponer que se trata de un signo. Por ejemplo, si yo vengo a escribir algo en el pizarrón, esto está aquí. Este objeto está aquí. Bueno, para mí es el signo que es esto lo que tengo que usar para escribir el pizarrón. O sea, es un signo de lo que tengo que utilizar. ¿Verdad? Lo tomo como un signo. Ahora, para poder interpretar este signo nuevo, porque yo este marcador no lo vi nunca en mi vida. Es la primera vez que lo encuentro. Este. Ahora, tiene una forma semejante a otros marcadores que yo he visto en mi vida. Yo tengo 20 años de profesor universitario. Entonces, en los últimos 5 o 6 empezamos a usar marcadores. Ya vi marcadores, pero nunca vi este. Vi otros. Entonces, para poder interpretar un nuevo signo, que soy yo quien he decidido que se trata de un signo, para poder interpretar un nuevo signo, necesito signos ya interpretados en el pasado. Porque se diría, es un código. sea, necesito otros signos ya interpretados. Entonces, el modelo de Peirce no es un modelo binario, es un modelo ternario. Tengo el signo que para mí siempre es un signo de pregunta, aunque más no sea una fracción de segundo, pero siempre es un signo de pregunta. Un referente o bien objeto, que es lo que este signo significa, que para mí es una hipótesis. O sea, esto, digamos, es cuál será el significado de este nuevo signo. Pero luego hay un tercer elemento, que es el interpretante. El interpretante, que atención, no es el intérprete, no es la persona, es el signo interpretado. Es el signo ya interpretado que me permite interpretar este que tengo ahora. Voy al supermercado en un país desconocido y estoy buscando tomates en conserva. Pues en esa sociedad resulta que los tomates en conserva no vienen en lata, sino que vienen en cajas de cartón piramidal. Yo siempre he visto latas de tomate, o bien frascos de tomate. Pues ahí son cartones piramidales. Yo puedo caminar por todo el supermercado sin darme cuenta que esos cartones son los tomates que estoy buscando. Pero esos cartones están al lado de cajas de jugo de naranja que sí se parecen a las Tetra Brick, de jugo de naranja que yo conozco. Digo, bueno, esto, los tomates deben estar por aquí. Deben estar por aquí. Y además, en esa pirámide, o sea, en esa pirámide de cartón, hay el dibujo del tomate. Y el dibujo del tomate, yo ya vi dibujos de tomate como ese. Yo digo, bueno, aquí debe haber tomates en conserva, aunque abajo esté en ruso, y yo no lo entienda, esto debe ser tomates en conserva. Me puedo equivocar. Puedo otra cosa. Pero, digamos, tengo bastantes interpretantes ya, como para poder interpretar este nuevo signo del cual yo me estoy haciendo un signo de pregunta. ¿Me siguen más o menos? Y es solamente cuando yo establezco la relación entre el nuevo signo y el signo que ya conozco, el interpretante, solamente cuando establezco esta relación, yo decido esto. Yo decido el significado de este signo. Lo decido yo aquí y ahora según el interpretante que estoy usando. Así es. ¿Se da cuenta de la base completamente pragmática que tiene esto? En cada momento de nuestra vida, en cada acto, en cada acción, digamos, cada respuesta nuestra, estamos actualizando toda una serie de interpretantes constantemente. No uno solo. Estamos interpretando mil cosas al mismo tiempo. Ustedes están haciendo el esfuerzo de comprender mi castellano. Ustedes ya han escuchado conferencias de castellano. Bueno, están tratando de interpretar en base a las conferencias que ya escucharon en castellano lo que yo puedo estar diciendo aquí. Pero hay una serie de cosas más que simultáneamente ustedes están usando para entender lo que yo digo. Lo que ya saben de lingüística, lo que ya han escuchado, el nombre de Foucault, el nombre de Weber, lo que oyeron alguna vez de esto, etc. Todo eso lo están usando constantemente para interpretar lo que yo digo. Y estoy completamente segura, y eso es una de las maravillas, que cada uno de ustedes hace su propio cóctel. Cada uno de ustedes está haciendo su propio cóctel. Porque cada uno de ustedes tiene interpretantes diferentes. O sea, comparten mucho, pero incluso la manera como han leído Weber o como han leído Foucault es completamente diferente. Porque cada vez que lo han leído, tenían otros interpretantes. O sea, vivimos en un mundo permanente de incomprensión y de intento de comprender en base a lo que ya tenemos como interpretantes conocidos. Claro, hay algunos interpretantes que siempre nos funcionan bien. Entonces se transforman en códigos, se transforman en normas y nos facilitan la vida. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma podemos leer un artículo en inglés y nos facilita la vida, porque sabemos que cada vez que aparece esta palabra en esta estructura sintáctica significa eso. Ayuda. pero a menos que conozcamos toda la posibilidad de matices del inglés, muy difícilmente vamos a poder leer poesía en inglés. Podemos leer un artículo científico o un letrero en la calle, pero poesía, ya tenemos que ir a todas las manifestaciones literarias, estéticas, en inglés, que han permitido esa poesía. O sea, resulta mucho más difícil. Entonces, la significación, y esto es lo que es completamente diferente en la semiótica de Peirce de la semiótica francesa, la significación cambia en cada acto de interpretación. Nosotros nunca interpretamos de la misma manera la misma cosa. Es realmente, digamos, entender la significación como algo aquí y ahora. Nada más. Les doy un ejemplo que para mí es maravilloso. A todos ustedes les ha sucedido, como a mí, bueno, las más jóvenes menos, tomar en mano un libro que han leído hace varios años y en el que han hecho anotaciones, en el margen del libro. Cuando leen esas anotaciones pueden pasar dos cosas, o digamos, la reacción que uno tiene oscila entre dos polos. El primero, la vergüenza. La vergüenza. Sí, pero ¿cómo puedo haber escrito? ¿Pero qué leí? ¿Qué estaba leyendo yo en ese momento? La ternura. ¡Ay, qué joven que era! ¿No? O bien el interés historiográfico. ¿Qué estaba leyendo yo en ese momento para haber interpretado así? Es el interés historiográfico. O sea, digo, bueno, primero vergüenza, después ternura, pero después otro interés. Es decir, ¿por qué escribí esto? ¿Qué estaba viviendo yo en ese momento? Claro, si lo tomo mi ejemplar de Rayuela. Mi ejemplar de Rayuela, yo leí Rayuela cuando me enamoré, la manera más fuerte de amor que tuve en mi vida. Entonces, lógicamente, yo no tengo que ser bruja para hacer historiografía de por qué escribía esas tonterías yo en Rayuela. Entonces, eso lo tengo completamente codificado, digamos, ¿no? Pero no, había veces, hay otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, en un libro de Eco, en la obra abierta, la ópera aperta de Eco, que yo la tenía toda anotada, y ya muy científicamente como estudiante, me acuerdo que la anotaba en clase, con el profesor que nos hablaba de eso, decía, claro, pero ¿qué estaba leyendo este profesor cuando nos hacía ese comentario? ¿Por qué ese profesor nos hacía este comentario de la ópera aperta? O bien, ¿qué estaba leyendo yo? ¿Cuáles eran mis interpretantes de ese momento? Entonces puedo partir a una búsqueda, digamos, a buscar los interpretantes de ese momento. Esa es la tarea historiográfica. Y es por eso que me interesa tanto la semiótica de Peirce para el estudio de la historiografía literaria o de la historiografía cultural. Es decir, el texto que yo encuentro, las palabras que yo encuentro, ¿qué significaban en relación las unas con las otras? ¿Cuáles eran los interpretantes que estaban usando las personas que estaban escribiendo eso? ¿Qué significaba perro para ese escritor? ¿Qué significaba gato para Jacobson? O sea, ir reconstruyendo el abanico referencial. El abanico referencial, un abanico, ¿no? Un abanico referencial es toda una serie de interpretantes que van determinando la significación. Bueno, hay dos cosas más de Peirce que querría explicarle. Una es el carácter ilimitado de la semiosis. Para Peirce, la semiosis es ilimitada. Nunca se termina con una interpretación, porque de un interpretante vamos a otro. Es decir, del momento que yo interpreté eso, pues sigo interpretando cada vez más, voy agregando interpretación. Nunca hay una interpretación final. Siempre puedo encontrar nuevos elementos que me hacen interpretar una vez más y modificar. O sea, es totalmente dinámico, es infinito. Eso para decir, nunca se va a escribir la historia de la literatura latinoamericana. Cada vez que aparezca una nueva lectura, un nuevo documento, una nueva interpretación, se va a modificar todo de nuevo. No hay una ciencia definitiva. Antes se decía que la aspirina hacía mal el estómago, pero había que tomar demasiada aspirina porque hace daño al estómago. Hoy se dice que una aspirina por día es muy buena para evitar el infarto. O sea, ahora hay que tomar una aspirina por día. ¿Eh? Y bueno, después vamos a terminar descubriendo que resulta que la aspirina era el remedio contra el cáncer. Y no lo sabíamos. Bueno, es decir, constantemente estamos haciendo hipótesis. Es decir, no existe el fin de la interpretación. Peirce usa un ejemplo que a mí me parece maravilloso para probar que incluso lo que más creemos cierto es una hipótesis. ¿Eh? Vosotros sabéis cuántos años tenéis. ¿Eh? Conocéis la fecha de nacimiento. Cada uno conoce su fecha de nacimiento. ¿Se acuerda del momento que nació? No, en el momento que salimos del vientre de nuestra madre no podíamos leer el almanaque. ¿Eh? O sea que estamos creyendo lo que nos dicen. Estamos creyendo el documento de identidad, estamos creyendo a nuestra madre, estamos creyendo el acta de nacimiento, pero lo creemos. ¿Cómo sé yo cuántos años tengo? Muchas veces me da ganas de no creer más a mis padres. No les creo más. Pero bueno, estoy confiando en los especialistas que me están afirmando eso. Incluso lo más evidente, lo que veo, lo que estoy viendo. Todos ustedes saben, espero, supongo, yo no lo sabía, lo esperé, que en la retina tenemos un punto ciego. ¿Eh? En la retina del ojo hay un punto ciego. ¿Eh? Un punto que no ve. Hay un test, que yo, a mí nunca me salió, pero hay un test que dice que uno pone dos monedas, una inmóvil y la otra que la vamos moviendo de derecha a izquierda hacia la otra, lentamente. Hay un momento en que la moneda desaparece, que no la vemos. Es el momento en que pasa el punto ciego de nuestra retina. Entonces, si tenemos un punto ciego en la retina, quiere decir que no vemos todo. Es decir, quiere decir que nuestro nervio óptico reconstruye lo que hay en ese punto. O sea, que nuestro nervio óptico está haciendo una hipótesis, probablemente muy cierta, porque hace la hipótesis, pero luego muevo el ojo y veo lo que no vi. Entonces directamente mi cerebro reconstruye la imagen completa. Ustedes saben muy bien lo que le pasa a la gente que se queda sordo de un oído. La persona que se queda sordo de un oído, cuando empieza a quedarse sordo, tiene problemas de equilibrio. Pero cuando se termina de quedar sordo, ya no es grave, porque el otro oído reconstruye por hipótesis el sonido que viene del otro lado. Solamente cuando te hablan bien en el oído este, no oyes. Pero si te hablan un poco más lejos, lo oyes, porque el otro oído hace que el cerebro reconstruya. Entonces ya no pierdes el equilibrio. Porque tu cerebro conscientemente está haciendo hipótesis y te permite reconstruir el equilibrio. O sea, si en lo más evidente, lo que vemos, lo que tocamos, si pasamos la mano por una superficie rugosa, por una pared crepita, decimos, oh, rugoso, también es una reconstrucción. Porque tenemos una infinidad de pequeños nervios en nuestra piel que van pasando las distintas sensaciones al cerebro, y es el cerebro que reconstruye una sensación de rugoso. Nosotros sentimos un montón. La síntesis la hace el cerebro. O sea, también es una hipótesis. También es cuando son las más evidentes, son las más obvias. Pero si esas son hipótesis, ¿cómo no llamar hipótesis toda significación? Toda comunicación. Otro punto más de Peirce, es el último, después hacemos una pequeña pausa. Otro punto que me interesa de Peirce es la gradación en los interpretantes. La gradación en las posibilidades de significación. Para Peirce hay tres tipos de signos de acuerdo al grado de atribución del interpretante que hacemos. Los tres tipos de signos que han sido traducidos de una manera espantosa por la semiótica greymasiana. Ahora van a ver de qué hablo. Cuando se lo diga, todo el mundo sabe lo que es. Signo icónico, el signo icónico, el indicio y el signo arbitrario. Bueno, pues todo el mundo sigue diciendo que un signo icónico es aquel que tiene que ver con una figura o con un diagrama, o sea, lo que no es verbal. Es icónico todo lo que tiene otra forma. Bueno, eso no es icono para Peirce. Eso es lo que interpretó la semiótica saussuriana, o sea, la semiótica gramsciana de Peirce. No, un signo icónico es un signo del que lo único que sé es que yo decido que signifique algo, o que está ahí para que signifique algo, pero no tengo la más pálida idea de qué. ¿Eh? Es un signo de pregunta total, y el único interpretante que tengo es que es un signo, pero no sé de qué. ¿Eh? O sea, la posibilidad de significación, eso es lo que hace que un signo sea icónico. Que tiene una posibilidad de significación. El hecho de que yo tomo un poema escrito en ruso, ¿eh? Bueno, ya el hecho de que sea un poema ya tengo un interpretante, pero digamos, un texto escrito en ruso, y que digo, esto debe significar algo, ¿eh? Pero no sé qué, porque no conozco el ruso, no sé qué. ¿Eh? Claro, si es un cartel, digo, bueno, debe ser una indicación de la ruta, ¿eh? Si junto con la palabra en ruso hay una mujercita o un hombrecito, sé que es bañino. ¿Eh? Pero, digamos, cuando realmente me hago el signo de pregunta, diciendo, bueno, esto significa algo, pero ¿qué? Ese es el carácter icónico. Es lo que Peirce llama la primeidad. Es un signo que tiene la característica de lo primero. Primeidad. Luego, el índice o indicio, que es el que tiene la característica de la secundidad, es la contigüidad. ¿Sí? Por ejemplo, veo humo, supongo que debe haber fuego. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a ver contiguamente las dos cosas. Y luego está el signo arbitrario, el codificado, que es lo que llama Peirce el que tiene un interpretante final. Final en un código, por supuesto. O sea, aquel que sé exactamente lo que significa, el semáforo. Sé lo que significa. Ya. Está codificado esa regla. Y eso es lo que Peirce llama la terceidad. Digamos. Es cuando se ha producido totalmente el triángulo. Ya está, interprete. Científico y lenguaje literario. El lenguaje literario es esencialmente plurívoco, ambiguo, sugestivo, ¿eh? Y rico. El lenguaje científico tiene que ser lo más unívoco posible, lo menos ambiguo posible, lo más pobre posible, porque tiene que garantizar la comunicación. ¿Eh? Entonces, guarden las metáforas para la conclusión, pero no en el texto de la tesina, porque no están escribiendo literatura. Están haciendo un trabajo académico. Y lo que cuenta es la claridad, o sea, el hecho de que el lector y el que escribe estén usando exactamente los mismos interpretantes. Para usar los mismos interpretantes tengo que definir cada uno de los conceptos que voy a usar. Y decir, estoy usando discurso en el sentido que lo usa Foucault en tal libro, página tanto. Atención a la página, porque a lo mejor puede cambiar lo que dice Foucault en otra página. ¿Eh? Página tanto, o sea, lo más preciso posible. Y por esa razón, el lenguaje científico, por excelencia, es el lenguaje matemático. Digamos, es a eso lo que tiene un lenguaje científico. En una tesina se escribe el lenguaje científico, no se escribe literatura, se escribe sobre literatura, es otra cosa. Vale. Regresar un momento a teoría del discurso y vamos a hablar de Foucault y después de una propuesta que vamos a desarrollar mañana sobre una propuesta de historiografía literaria en base a análisis de discursos. De una época, de discursos que tratan de literatura en una época. Un punto que no desarrollé, que me parece importante, es cuando les hablé de Peixot, y de la teoría de discurso que acentuaba las condiciones de producción. La propuesta de Peixot es una propuesta marxista de los años 70 que analiza sobre todo cuáles son las posibilidades de funcionamiento del discurso, cómo están dando las posibilidades. Y los dos conceptos centrales son el concepto de formación discursiva y el concepto de formación ideológica. Es una teoría de la determinación histórica de los procesos semánticos. Teoría de la determinación histórica de los procesos semánticos. Es decir, un signo, un discurso, significan de acuerdo a las determinaciones de la historia, del momento, etc. Entonces, todo discurso forma parte de una formación discursiva que está determinada por una formación ideológica. Para dar un ejemplo, el discurso de un profesor de izquierda en los 70 era claramente reconocible, y se interpretaba claramente de acuerdo a su formación ideológica. Lo mismo que el de un profesor liberal o de un profesor peronista en Argentina, o bueno, hay una formación ideológica que determina la manera de usar un discurso. Y solo se puede interpretar un discurso de acuerdo a la formación ideológica que determina el discurso. Eso es lo que se entiende por condiciones de producción del discurso. O sea, todos los procedimientos de selección, de control, etcétera, que analiza Foucault, son para Peugeot, digamos, procedimientos de control ideológico. Ahora, un análisis de discurso que también se preocupa por las condiciones de comunicación es un análisis de discurso que se preocupa por la significación que se crea en la interacción discursiva de un grupo de personas. Es decir, en un diálogo, digamos, lo que dice uno determina lo que dice el otro. Yo no voy a decir las cosas de la misma manera si ustedes hacen así o si ustedes hacen así, o si se están durmiendo, digamos, voy a modificar mi manera de hablar, digamos, según la recepción que yo percibo de los demás, también en un diálogo. Eso es lo que se llama las condiciones de comunicación. En un texto escrito también es posible reconocer las condiciones de comunicación. Todo texto escrito está dialogando, todo discurso está dialogando o polemizando con otro o con otros, que son, que uno los puede reconocer y los puede encontrar de la manera como están construidos en ese discurso. Si yo leo si yo escucho un discurso político, claramente sé cuál es el enemigo, claramente sé a quién se dirige y qué enemigo está construyendo, con quién está polemizando, aunque escuche solo lo que dice una persona. Eso es lo que se entiende por condiciones de comunicación. Lógicamente, no se trata de escoger una perspectiva o la otra. Conocer las condiciones de producción es muy útil también para poder entender las condiciones de comunicación. Conocer las condiciones de producción es muy útil para poder ver cómo se dan las condiciones de comunicación. Pero no son excluyentes y sistemáticamente hay que echar mano de los dos tipos de determinación discursiva. Eso es lo que me quedaba por explicar. ¿Vale? Peugeot y su escuela, digamos, muy turqueñana, o sea, la sociedad que determina el funcionamiento, marcaron la primera teoría de los discursos sociales que desarrolló un médico canadiense que es Marc Angenot. Marc Angenot escribió Angenot, avec O-N-T al final. Marc Angenot escribió varios artículos sobre el discurso social et ses usages, y finalmente publicó una obra monumental que se llama 1889, así se llama, la cifra, 1889, y abajo, un estado del discurso social. Pues este señor Angenot se dedicó durante 20 años de su vida a buscar todo lo que se había escrito en Francia en 1889. No solamente obras literarias o políticas, sino almanaques, menús de restaurantes, anuncios de viajes, publicidad, anuncios de cabaret, bueno, cartas que se publicaban, periódicos. Hizo un archivo enorme sobre ese año para intentar ver cuáles eran las regularidades discursivas, cuál era la doxa, lo que se podía decir, lo que no se podía decir, e hizo una interpretación a la Peugeot, de acuerdo a las condiciones históricas, sociales y políticas. Pero es un trabajo monumental, es un libro gordo así. Y es absolutamente fascinante. ¿Cuándo se publica? En 1989. Se fue publicado en 1989. Claro. Todos sabíamos. No, pero tienes razón, porque estuvo esperando 2 años para publicarlo. Tardó. Claro. Pero además, atención, ¿por qué? 1889. Porque son 100 años de la Revolución Francesa. Claro. Claro, son los 100 años de la Revolución Francesa y él publica su estudio 100 años después. Claro, por eso estuvo esperando 2 o 3 años antes de publicarlo. Pero bueno, es un trabajo monumental. Está editado en Les Éditions du Préambule. Es una edición du Préambule, el preámbulo, que es una editora canadiense. El primer artículo, o sea, la introducción, es, digamos, el texto interesante para ustedes. Yo lo voy a mandar a María Lucia. Es realmente su propuesta de análisis teórico y metodológico. Cuando él define el discurso social como todo lo que se escribe y se dice en un estado de sociedad determinada. O bien, no, dice, no lo que se escribe, lo que se dice, etc., sino todo lo que se puede escribir, decir, etc. ¿Cuáles son las reglas discursivas de lo que se dice, lo que se escribe, o lo que se representa en los medios electrónicos, etc.? Dice, no ese inmenso rumor, sino las regularidades dentro de ese rumor. Es un poco eso. Bien. Entonces, ahí en ese texto también él polemiza con Bakhtin. Es muy interesante. Yo no insisto mucho en Bakhtin aquí, porque yo sé que en Brasil y en Centroamérica, en México y en Brasil, es donde se ha desarrollado más la lectura de Bakhtin. Cuando estoy en Europa o cuando estoy en Argentina, ahí sí hablo más de Bakhtin, pero aquí es realmente innecesario, ¿no? Digamos, ahí Arnaud polemiza con Bakhtin porque justamente sobre un punto, es decir, que la circulación dialógica del discurso, digamos, no es democrática, sino que hay discursos que tienen más fuerza que otros, o sea, introduce la noción de poder. No todos pueden decir todo, en todas partes. Se introduce mucho más Foucault que Bakhtin. Bien, y entonces, algunos pequeños puntos sobre Foucault, que muchos de ustedes han leído ya. Un punto interesante en la arqueología del saber, la arqueología du savoir, que es de 1969. Un punto interesante para el historiador de la literatura es que el objeto de la investigación no tiene identidad. Es decir, nosotros decimos, vamos a trabajar sobre tal cosa. El objeto de mi estudio va a ser esto. No tiene identidad. La identidad la determina el investigador. Entonces soy yo que creo mi objeto. Es la disciplina la que crea su objeto. Si ahora estamos trabajando en interdisciplinariedad, es porque se está creando un nuevo objeto interdisciplinario, que no existía hace el tiempo, porque cada ciencia, cada disciplina tenía su propio objeto. En este momento todas las ciencias humanas dicen, todos trabajamos sobre lo mismo, la cultura. Entonces se crea un nuevo objeto que hay que definir. Entonces es el investigador que define el objeto. Por ejemplo, en la historia de la locura, en la época clásica, la historia de la folie de Foucault, él dice que la locura no es un objeto existente, sino lo que la ciencia médica, la sociedad, etcétera, ha dicho sobre la locura a partir de tal época. O sea, la locura es una cosa diferente según los discursos sobre la locura que lo constituyen como objeto, que lo crean como objeto. Entonces, consecuencia para el historiador de la literatura. ¿Qué es la historia de la literatura? Bueno, la literatura es lo que yo estoy definiendo como literatura, pero hay otra posibilidad: ver cómo se definió lo literario en un estado determinado del discurso social. Cómo los productores de discursos sobre la literatura determinan lo literario. ¿Qué es lo literario en París en 1889? Eso se lo pregunta Angelo. Dice, bueno, ¿cuáles son los objetos que aparecen ahí? Aparece la literatura, aparece esto, aparece lo otro. Son los objetos que creen esos discursos. O sea, entonces eso es un punto interesante. Otro punto que me interesa también es, digamos, una ruptura nietzscheana. O sea, en el marco del pensamiento de Nietzsche, que es la negación del sujeto pensante de Descartes. La negación del sujeto pensante de Descartes. ¿Cuál es el sujeto pensante de Descartes? Pienso, por lo tanto, luego, existo. Y Foucault, como Nietzsche, dice, el hombre piensa. Eso, ninguna duda. Pero no es ni porque piensa, ni porque dice lo que piensa. El hombre dice frecuentemente lo que no piensa. El hombre miente. O el hombre dice lo que no piensa, muy frecuentemente. Y sobre todo no hace necesariamente lo que dice o lo que piensa. O sea, ahí hay una ruptura total del pienso luego existo. No, pero no es porque piensa o porque dice lo que piensa, porque muchas veces no dice lo que piensa o dice lo que no piensa, y sobre todo es muy raro que haga lo que dice o lo que piensa. O sea, esto parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero es una constatación que realmente problematiza el cartesianismo. Y por supuesto, este cuestionamiento no es de Foucault, es de Nietzsche, pero Foucault lo retoma. Entonces, el historiador, ¿para qué nos sirve a nosotros? El historiador entonces debe desconfiar, desconfiar sistemáticamente de todo aquello que el hombre ha dicho. O sea, no creerle al hombre, desconfiar de lo que ha dicho, ponerlo en tela de juicio, compararlo con lo que ha hecho, e intentar interpretar lo que ha dicho a partir de lo que ha hecho. Porque también es algo que el psicanalista. Ajá, claro, claro. Pero para un historiador, digamos, un historiador puede adoptar un método psicoanalítico, pero, digamos, hay formas más. Hay formas más simples de hacer historiografía, digamos, sin hacer psicoanálisis, que no digo que es fundamental y que ayuda. Pero, por ejemplo, muy simple, estoy trabajando sobre una revista donde los textos editoriales, ¿sabéis lo que es la página editorial? Dice, nosotros queremos hacer A, B, C, D. Ok, historias literarias, el grupo de avance. O el grupo de, ¿cómo se llama la revista de Mario de Andrade? El grupo de manifiesto antropofágico, etc. Es un grupo que se proponía o que hacía esto, esto, esto, esto. Atención. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. A ver, ¿qué hacen? Entonces, un texto editorial dice, queremos una literatura abierta al pueblo, una literatura del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo, etc. Y después vemos qué se publica y nos encontramos que se publica Borges. Bueno, un absurdo, ¿no? Difícil, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder interpretar lo que dicen? Y justamente las contradicciones muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace. O la interpretación de lo que se dice por lo que se hace, o de lo que se hace por lo que se dice. pero al mismo tiempo otra cosa. Los discursos, muchas veces, integran cosas cartesianamente contradictorias. O sea, el discurso humano no es lógico. O sea, tiene una gran alogicidad. Para darles un ejemplo, si nosotros decimos Ángel Rama es un historiador de la literatura marxista, es verdad, es verdad. Ángel Rama siempre se definió como hombre de izquierda, marxista, etc. Rodríguez Monegal era el, digamos, crítico literario de los 60, liberal. O sea, grandes enemigos, Rodríguez Monegal y Rama. Los hermanos enemigos, etcétera, grandes peleas, grandes discusiones, grandes dramas políticos, en fin, una polémica que duró durante los años 60, 70 y 80. Y hoy en día, en el mundo hispanoamericano, en la crítica hispanoamericana, todavía existen los monegalistas y los ramistas. Todavía. Bueno, creo que en Brasil es lo mismo, ¿no? Entre los que siguen a, ¿cómo es? A Cándido por un lado y, ¿cómo se llama? Cochinho. Y Cochinho, bueno. O Cándido y, no, ¿cómo se llamaba el otro? No, era o Veríssimo. Podemos ir para essa outra coisa. O Veríssimo e o Afrânio Coutinho. Ah, mas depois há outra, que é. Como se chama este? Ah, se me está olvidando. Uno muito deconstruccionista, não? Também, ai, não sei. Bom, já não vai vir. Mas, enfim, ou seja, grandes polêmicas. Muitos siglos depois, não importa. Digamos, cada um pode pensar una dupla en su cabeza. Bueno, ahora, muchos años después, cuando hacemos un análisis de discurso, nos damos cuenta que los criterios de Rama, los criterios de valor de las obras literarias, o sea, Rama decía, los grandes escritores de los años 60, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, ¿cuál es el cuarto de los hispanoamericanos? Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y uno más, Carlos Fuentes. Ok. Y Rodríguez Monegal decía, ¿cuáles son los cuatro grandes? Los mismos. ¿Por qué? Porque son los vanguardistas, porque son los que están aplicando los criterios de la novela moderna europea, porque son los que están adaptando Joyce al español, porque son los que están integrando todas las técnicas de la novela moderna, porque al mismo tiempo son latinoamericanos, porque son novela urbana. Son los mismos argumentos. Y están consagrando la misma cosa. Y los mismos autores y las mismas obras. Claro, uno va a decir que son revolucionarios, porque al mismo tiempo contribuyen a la revolución social, porque cambiar el lenguaje también es hacer la revolución, eso va a decir Rama, y Rodríguez Monegal va a hablar puramente de vanguardia literaria, sin mencionar en absoluto la revolución, pero sí hablando del progreso, del avance, de la vanguardia, del mejoramiento, etc. Pero sí. Então, a gente talvez pudesse voltar um pedacinho para trás e ao invés de nos atermos ao fato que eles estão consagrando os mesmos, nos atermos ao fato que eles estão em busca de consagração. Quer dizer, a base é a mesma, né? É o que consagrar, não é o importante. É, o importante é consagrar. Claro. Né? Então, a ideologia é a mesma. Né? A ideologia, exatamente. Exatamente. Ou seja, a ideologia é que há uma vanguardia. O sea, que hay una consagración de una vanguardia, que su papel es consagrar, claro. Y intentar botarla en un museo lo más depresa posible. Y al mismo tiempo lo que se hace con la tradición. ¿A quién recupero y por qué? Sí. O sea, hoy recupero a este, mañana recupero al otro. Pero bueno, nos damos cuenta que finalmente todos están recuperando al mismo, porque es el que sirve para una coyuntura determinada. Bueno, tanto Rama como Rodríguez Monegal decían que Borges era el que había cambiado la literatura en español. Y lo dijeron los dos. Claro, Ángel Rama también decía, pero al mismo tiempo es un cretino políticamente, o sea, es un hombre de derecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente Rama decía sí, pero, y hacía una dicotomía maravillosa. Decía, esto lo dijo Benedetti, esto lo dijo Mario Benedetti. Borges se ha ganado un lugar indiscutible en la historia universal de la literatura, pero también se ha ganado un lugar indiscutible en su propia historia universal de la infamia. Es una frase de Mario Benedetti que retoma Ángel Rama. Pero bueno, Ángel Rama está diciendo lo mismo que Rodríguez Monegal, ocupa un lugar indiscutible en la historia de la literatura. O sea, se produce el mismo fenómeno. Y al mismo tiempo, dentro de los textos del mismo crítico, hay contradicciones totales, porque está integrando discursos diferentes. Pero, cuando uno lo lee, dice, pero no puede ser, este hombre está diciendo blanco y negro. No, de acuerdo, está diciendo blanco y negro, pero en esa condición de comunicación, en esa circunstancia no hay ningún problema. Digamos, las dos aguas servían para el mismo modelo, para el mismo molino, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer con estos argumentos? ¿A dónde va? De esa manera, desconfiar de lo que se dice para ver qué es lo que quiere hacer o qué es lo que está haciendo directamente. O bien, como ya les decía, comparar un texto editorial, un manifiesto, con lo que se publica en una revista. Eso también. Bien. Entonces, creo que es un poco lo más importante que yo quería mencionar. Sí, el hecho de que el discurso es una práctica. El discurso es una práctica en medio de otras prácticas sociales. Es una práctica más. Es una manera de actuar. Hablar, escribir, es una manera de actuar, es una manera de hacer algo. O sea, tanto hace el texto editorial como la publicación de este poema y no de este otro. Son maneras de práctica, de interacción. Bien. En Francia hubo, en los años 80, una escuela que se llamó la sociocrítica. Sociocritic, Sociocriticism. Hay una revista, publican una revista. Y ellos se reivindican muy foucauldianos. Pero digamos que su concepto del discurso es exactamente el de André Lhomme. Son un poco los herederos de la sociología de la literatura. Y son bastante deterministas con respecto a las condiciones de producción. Quien ha trabajado más las condiciones de comunicación no ha sido la teoría literaria en los años 80, sino la semiótica y sobre todo la semiótica de los medios de comunicación de masa. Es en el periodismo o en, digamos, las publicaciones sobre el periodismo donde se encuentra un análisis mucho mayor, obviamente, sobre las condiciones de comunicación, más que en la teoría literaria. O sea que es a través de las publicaciones sobre el periodismo, digamos, que se desarrolla todo un aspecto del análisis del discurso que no se desarrolló dentro de la ciencia literaria. Es solamente ahora, digamos, que se está realmente apelando a todas las publicaciones de los 80 de la teoría de comunicación social y del periodismo. O sea, si ustedes van a publicaciones sobre jornalismo, etc., en los años 80 van a encontrar muchísimas cosas súper útiles para trabajar en historiografía literaria. Porque realmente estaban con toda la perspectiva de la comunicación. Bien, y ahora voy a pasar, digamos, bueno, antes de pasar al proyecto de las revistas, quisiera parar un poco y, digamos, ver, digamos, qué cosas no han quedado claras, qué les sugiere esto que estaba diciendo. ¿En qué les ha hecho pensar? Así, ¿en qué les ha hecho pensar este cóctel de cosas que les he dado en 2 horas? Les doy un ejemplo. Joana, tú me dijiste ahora en la pausa, ¿no?, que a ti te hacía pensar en el problema de la estructura universitaria. Con esto te decía Joana, una estructura pensada para los años 60 que ya no funciona. ¿Por qué no explicas un poco lo que me dijiste? Toda a legislação, né, que define a universidade no Brasil, que ainda está em vigor, porque a nova continua estudando, tramitando e não acontece nada, é da década de 60. E nessa estrutura você tem assim, o departamento definido como a célula mínima da instituição. Então é uma estrutura matricial, você tem uma reitoria, você tem pró-reitorias, você tem centros, cada centro tem departamento, e é isso aí, dividido, né, por disciplinas, e não tem espaço para interdisciplinaridade. O grande problema hoje é quando você quer criar um núcleo interdisciplinar, ou uma atividade, ou, por exemplo, não sei quem é professor aqui, talvez entenda mais esse problema até na universidade, como aí do sócio do sala do CFH, quem é de lá também, problema de criar, por exemplo, um doutorado multidisciplinar, né, de meio ambiente, sociologia meio ambiente. Toda a nossa briga aqui, vai tentar o doutorado em estudos culturais. E o problema não está só aqui, quer dizer, onde nós vamos sediar? Vai ser subordinado administrativamente a quem? Sabe? Quem vai mandar em quem? Aí a estrutura de poder que está ligada a tudo isso. E não só aqui, a nível de CAPES. Quem vai analisar? Quer dizer, quem vai avaliar? Que especialistas de que áreas? Porque, afinal de contas, os grandes conselhos lá são por áreas, né? Então, os especialistas de que áreas vão avaliar o curso, um curso nessa área? Desde avaliar o projeto, para ver se é credenciado, se não é credenciado, se é aceito, se é aprovado, enfim, avaliar os pedidos de bolsa, avaliar depois o resultado desse curso. Então, nós estamos trabalhando com uma estrutura universitária criada dentro de um formalismo, assim, bonitinho, você dá de colocar um em cima do outro, assim, sabe? Perfeito. Próprio dos anos 60, quer dizer, foi além de toda a conjuntura social e todo o resto que determinou essa o problema do poder e tudo mais, que determinou essa estrutura para a época, né? Mas nós estamos trabalhando nessa estrutura de universidade. E fica difícil você, hoje, quer dizer, a gente sabe que o pensamento não é estanque, né? Não é departamentalizado, né? Então, toda a dificuldade que se enfrenta na administração, na vivência de uma universidade, porque tem coisas que você até quer fazer, mas não pode, tem uma lei. Então, quer dizer, eu como tenho uma experiência administrativa, eu transformei, é isso que eu estava dizendo. Quer dizer, a minha leitura da palestra dela foi em cima desse tipo de situação. Mas o que há de relações de poder aí, é uma estrutura que está determinando pequenos centros de poder. Un departamento es un jefe de departamento. E incluso los más progresistas y revolucionarios de los profesores llegan a jefe de departamento o, ahora estamos en la multidisciplinariedad. ¿No? Ahora que tengo un pequeño terreno mío, ahora que estoy acá, se acabó. Tenemos que, entonces, lógicamente, los que no están en el poder departamental son justamente también los que nos va a interesar lo interdepartamental, porque van a tener un nuevo espacio donde se puede volver a crear una relación de poder. Ahora, por supuesto, no es tan esquemático. O sea, realmente hay toda una búsqueda de lo interdisciplinario por interés profesional, por investigación y todo lo demás, pero al mismo tiempo para quitar un poco el centro de decisión de la disciplina, ¿no? Es decir, es todo muy, muy complejo, pero digamos, es cambiar el organigrama por otra relación de poder. Es decir, hay mil maneras de leer esto, pero digamos, en la perspectiva que a mí me interesa, que es la de la historiografía literaria, se puede aplicar de determinada manera, no se puede, digamos, se puede utilizar todo esto en cualquier tipo de investigación. Por ejemplo, la geografía, los mapas, las cartografías, eso es absolutamente apasionante. Es decir, ¿ustedes alguna vez han visto los mapas del mundo del siglo XVIII, por ejemplo? O sea, que Europa era grandísima en comparación con América Latina. O sea, más adelante se le va dando Europa, cada vez se va reduciendo más Europa en los mapas. Ahora, Estados Unidos es tan grande como América Latina, pero casualmente se enfoca la esfera, digamos, se enfoca el globo terráqueo de arriba. Se ve bien las rocosas, se ve bien la carta de América Latina, y por allá al sur, bueno, sí, Brasil, Argentina, es una cosa que queda por allá abajo, ¿no? Bueno, hay toda una perspectiva ideológica en la cartografía que ahora se está estudiando muchísimo. O sea, el tema de los mapping y de las cartas y todo eso es apasionante para ver la visión de mundo que se tenía en ese momento, ¿no? Cómo se dibujaba la representación. Como ya estaba diciendo, yo estaba comentando, yo acabei de receber un mapa da Itália, semana passada, un mapa recente, novinho, lindo, bonitinho. Então, é toda a península italiana e com as representações de cada região, de cada centro, de cada cidade. Então, assim, Roma, o Vaticano, Verona, o Teatro de Arena, não sei em que lugar. E você lê realmente o que é a Itália através daquele mapa. Quer dizer, não é outra coisa que não aquela Itália que se quer vender. Bajo restaurante tienes un mapa de Italia, donde tienes los paquetes de aquí, los calamares ahí.